Antonella, Emmanuel, Axel, Samira, Gianluca. Nosotros somos de la Escuela 4 y trabajamos mucho con Drácula. Esta es la Escuela 4, Distrito 11. Y en acá sabemos mucho de Drácula. Sabemos de que vive en Transilvania, también que hay un cementerio y es un ser gótico. Drácula vive en un castillo en Transilvania, es un ser gótico, tiene escocica gótica. Hola, hola, estamos acá con la escuela número 4 del Distrito Estatal 11, arrancando hora libre y estamos en la espera de la llegada de la conductora Maru Maurer. Así que mientras tanto, los chiques y las chicas se van a presentar. ¿Tu nombre? Samira. ¿Por allá? Matías. Matías. Antonella. Emmanuel. Juan. Y la seño se llama Amancay. Perfecto, bueno, ahora en un ratito arrancamos con todo el contenido del programa. Mientras tanto vamos a escuchar el tema de Luis Pesetti, el vampiro negro, porque el tema musical va a ser la temática del día de hoy. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres, nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una, a todos asusté. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno, los pelos le paré. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una de un por... Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Buenos días, bueno, continuamos con este programa de Hora Libre en el barrio. Ya se presentaron, ya contaron un poco sobre qué vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Algo adelantaron? Sí, un poquito. Podemos adelantar un poquito más. A ver, Juan, ¿te animás a contarnos un poquito? Sí. ¿Sobre qué vamos a hablar? De Drácula. De Drácula, muy bien. ¿Y ya contaron de qué escuela vienen? ¿Dónde queda la escuela? No. A ver, acá me hacen señas, a mi lado. Dale, Sami. ¿Sami, querés contarnos? Emma iba a decir. O sea, ¿sí de qué escuela somos? A ver, Matías, dale. Somos de la escuela Benjamín Zorrilla, de la escuela 4, distrito 11. Bien, escuela número 4, distrito escolar 11. ¿Te acordás la calle donde queda tu escuela? No tanto. No tanto. San Pedrito, ¿no? San sí. Pedrito 1415, en el barrio de Flores, Bajo Flores, Flores Sur, ¿no? Por ahí queda la escuela. ¿Es una escuela cómo? ¿Cómo es? Grande. Es grande, tiene tres patios. Tres patios tiene la escuela. Bien. ¿Y van a la mañana, a la tarde, Anto? A la mañana. A la mañana porque no hay más, no hay tarde. No hay turno tarde en... Entran a la mañana. Entran a la mañana y a qué hora se van. A las 4. Claro, entonces es una escuela de jornada completa. Sí. ¿Sí? Bueno, y estaban contando un poco que trabajaron con la temática Drácula. Sí. ¿Qué me pueden contar de Drácula? Acá, Juan, mira. ¿De qué se trata esta novela? De un vampiro que vive en Transilvania. Quiere vivir en un castillo que un chico llamado Jonathan le quiere comprar y ajá, acepta. ¿Acepta? ¿Y qué pasa? Viene... Ay, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Emma, te acordás? Y Jonathan descubre que es un vampiro. Jonathan descubre que es un vampiro. Y a partir de ahí cambia esa relación. Sí, Mati. Sí. ¿Y a quién muerde Drácula? Drácula muerde a Mina y a Lucy. Ajá. ¿Y entonces? ¿Nos muerde? Lucy se transforma en vampira. Y Mina no. Mina no. ¿Por qué? Porque a Mina lo tenía que matar antes de que se transformara en vampiro. Y lo mataron. ¿Y ustedes, esto que nos están contando, lo leyeron en la escuela? Sí. ¿Y es un cuento, es una novela? Es una novela. ¿Leyeron una novela que se llama? Drácula. Drácula. Entonces, los chicos de las chicas de cuarto grado de la escuela 4 del 11 leyeron la novela Drácula. Y nos están contando un poco toda esa lectura y todo ese trabajo en clase, ¿no? ¿Alguien se imagina cómo es Drácula? ¿Emma? A ver, Sammy. Es pálido, es un vampiro. A ver, ¿cuál? Orejas puntiagudas, sí. Dientes grandes, filoso. A ver. Es pálido. Pálido. ¿Mati? Es pelado. Pelado. ¿Y Anto? Eso lo imaginaba. ¿Te lo imaginás a Drácula como qué características puede tener? Sí. Acá dijeron... pelado, blanco, con los dientes puntiagudos y filoso. ¿Por qué filosos? Porque es un vampiro, dice la cara. ¿Emma? También es un ser gótico. Bien, ahí ya adelantamos un poquito lo que se viene para los próximos bloques, ¿no? Esto de los seres góticos. Bien. Algo más, quiero que me cuenten sobre Drácula. ¿En qué momento del día aparece? Por la noche. ¿Y en el día qué está haciendo? Durmiendo, porque a los vampiros le afecta la luz. El sol. Le afecta la luz y el sol. Entonces de día se refugian. Sí, sí. En su castillo. Cadáver. Castillo. ¿Pero dónde duerme? En su ataúd. En el ataúd. Bien. Acá, perdón, no sé si sale. Anto tiene el año en el que se creó. Estamos escuchando a Mancay Benetti, que es la docente de cuarto grado de la Escuela 4 del 11. Anto. La portada de la primera edición, Drácula, es una novela publicada en 1897 por irlandés Bram Stoker. Muy bien. Bueno, acaba de pasar el bloque número uno. Les agradecemos un montón a Sammy, a Juan, a Emma, a Mati y a Antonella. Vamos ahora un ratito más a escuchar el tema de Pesetti, el vampiro negro, que es un tema que estuvimos cantando, ¿no? En la escuela. Acá así lo que, cantamos también, ¿eh? Ahora mientras. Dale, pasa. Si querés, dale. No nos saques del aire que lo vamos a tararear un ratito. ¿Sí? Ahí va a sonar entonces el tema, el vampiro negro. ¿Vamos a cantarlo encima, en la pista? Yo soy el vampiro negro, va. Que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Escubido, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubido, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro, que nunca tuvo novia. Y cuando tuve una, la sangre le chupé. Escubido, bidu. Bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno las llantas le ponché. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una a todos asusté. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno los pelos le paré. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Seguimos al aire en Hora Libre en el Barrio. Les recordamos que Hora Libre en el Barrio es un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Quienes hacemos Hora Libre en el Barrio, en la radio, hacemos programas de radio con chicos y chicas de las escuelas públicas de la ciudad, ¿sí? Escuelas de inicial, primaria y secundaria. Y en esta ocasión nos acompañan los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela... A ver, Luciana. De la Benjamín Zorrilla. Benjamín Zorrilla. Mati, ¿te acordás el nombre, el número de la escuela? 1415. Esa es la altura, el San Pedrito 1415, acá nos informa Luciana, espectacular. Bueno, y estamos en el bloque número 2. Bloque número 2, vamos a hablar sobre... ¿Un cuento o una novela que leyeron? Novela. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Que la novela es más larga. Que la novela es más larga. Emily, ¿qué querías decir? No, era lo mismo. Era lo mismo, bien. Entonces leyeron una novela que se llama, a ver, a Yelén, si te acordás el nombre, algo de Demetrio. Demetrio Latov. Muy bien. Entonces, antes de... La novela completa, tiene un nombre completo. Que ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Bien, antes de continuar con este bloque, vamos a escuchar la presentación que hicieron. A ver. Hola, yo me llamo Mario y les vamos a contar cómo se trata Demetrio Latov. Se trata de un niño que tenía 11 años y no iba a la escuela, porque tenía una familia de vampiros. Hola, yo me llamo Ashelen. Él vive en una casa que está en la montaña. Su casa es gótica. Ellos tienen un cementerio en su casa. Hola, yo me llamo Emily. Demetrio es pálido y es una mitad de vampiro. Por eso no iba a la escuela ni a la ciudad. Me gustó el cuento, lo recomiendo para mi hermano y mi hermana. Y yo soy Juan. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces una presentación sobre este bloque. Para continuar, a ver, contémosle un poquito a quienes nos están escuchando, los oyentes, a las oyentes, ¿quién es Demetrio Latov? A ver, Ayelen, dale. Un niño que no iba a la escuela. Acércate un cachito más al micrófono. Sí, es un niño. A ver, acá le está pasando entonces la palabra a Mario. Mario. Es un niño que tiene 12 años y no iba a la escuela, que hablaba con los parientes. Y enterrado en el jardín. Para. Entonces, es un niño un poco más grande que ustedes, 12 años, que no iba a la escuela y que hablaba con sus parientes que estaban, ¿qué? Enterrados. O sea, muertos. Sí, muertos. Me explican un poco más porque la verdad que me genera como mucha no curiosidad. No entiende nada, esto. Maru. ¿Cómo que hablaba con los parientes enterrados? ¿Por qué? ¿Cómo era? Le echaba... Se levantaban los muertos. No se levantaban. Bueno, dale, dale. Dale. Dale, Aye. Su familia era vampiresca. ¿Y ustedes saben dónde vivía Demetrio? Sí, en una montaña cerca de la ciudad. Bien, en una montaña cerca de la ciudad. Acá Yelén le hace montoncito a Matías. ¿Nos querés aclarar algo, Aye? Porque tenemos, ¿cómo era? Papelitos. Dale. Un papelito que nos toca leer. Ajá. Y eso le tocaba leer a Emily. Ah, esa respuesta. Están muy organizados, bueno, acá en este grupo. ¿Querés contarnos, Emily, entonces? Sí, dale. ¿Y alguien nos quiere contar cómo era ese personaje? Ya nos contaron algunas características, pero capaz hay más información. Dale, Mati. Él no tenía amigos porque no iba a la ciudad, a la escuela ni a la ciudad. Porque él y su familia era vampiresca. A ver, acá Juan agarra el micrófono. Y Demetrio quería tener una vida normal como todos los niños de la ciudad. ¿Qué significará esa vida normal? ¿Qué quería hacer Demetrio? No quería ser un vampiro. Quería ser una persona normal como las demás personas. ¿Pero qué tenía ganas de hacer en particular? Quería salir a la ciudad. ¿Quería ir a la escuela? Sí. Quería ir a la escuela, ¿no? Sí. Y quería tener amigos. ¿Y por qué no iba a la escuela? Porque era un vampiro. ¿Y eso qué le iba a ocasionar si iba a la escuela? ¿Qué podía pasar? Que él pensaba que nadie quería jugar con él si descubrían que su verdad era que era un vampiro. Como que tal vez los compañeros y las compañeras iban a tener un poco de miedo, ¿no? Si aparece de repente un compañero nuevo que es vampiro. ¿Quiénes le decían que no vaya a la escuela? Los padres. Sus propios padres. Bien, vamos a escuchar la próxima producción que hicieron. Hola, soy Luciana y hoy les voy a contar de la autora de Demetrio el Actor, Ángeles Durini. Nació en 1957 en Uruguay. Siempre vivió en Buenos Aires, Argentina. Su primera novela publicada fue ¿Quién tiene miedo a Demetrio el Actor? ¿Y qué esconde Demetrio el Actor? Bueno, continuamos en el bloque número 2 con esta novela que leyeron de Ángeles Durini, ¿no? Estoy diciendo bien, de Ángeles Durini. Muy bien. Tengo entendido que también estuvieron leyendo un montón más de otras cosas, ¿no? En la escuela. ¿Se acuerdan? A ver si nos pueden recomendar algunos cuentos, algunas novelas. ¿De qué se acuerdan? Además de Drácula, que ya fue el bloque número 1. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio el Actor? Que es este que estábamos hablando, que lo escribió Ángeles Durini. ¿Y algún otro? Silencio Niños. Silencio Niños, ¿se acuerdan quién lo escribió? No. ¿No? Emma Wolf. ¿Y alguno más? Yo muchos más. Ahí me estuvieron contando antes. Frankenstein. Bien. ¿Y les gusta leer? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Todo esto lo leyeron en la escuela? Sí. ¿En clase? Sí. ¿Y cómo lo leyeron? ¿De forma individual? ¿En conjunto? En conjunto. ¿Quién les leía? La señora bibliotecaria. La bibliotecaria les iba leyendo. Yo, pero más que nada, Alejandra, que le mandamos un beso, que está acá acompañándonos. La bibliotecaria, la mejor de toda la ciudad de Buenos Aires. Alejandra. Muy bien, le mandamos un abrazo a Alejandra y a toda la escuela, ¿no? Que suponemos que nos está escuchando. En este momento, me mandaron mensaje que están escuchando. Perfecto. Che, ¿y todos los cuentos y novelas que leyeron son de este género gótico, de terror, de suspense? Sí. ¿Y se prepararon para leer esto? Sí. ¿Cómo? ¿Qué consejo nos pueden dar para empezar a leer este tipo de género, no? Porque da un poquito de miedo, capaz. A ver, Juan. Turnarse. No leer todo en ese día, porque si no, no vas a tener... Irte a poquito. Sí. ¿No? ¿Y conviene leer de día o de noche? De noche. De noche. Bueno, yo diría de día, porque a mí me da miedo. De noche. ¿Para vos? De noche. ¿Por qué Luciana de noche? A ver. No sé. Porque es gótico. Ah. De día, porque... vas a ir a la escuela y el libro está en la escuela. Claro, pero si ustedes supongan que pueden tener alguno de estos libros en sus casas, ¿lo leerían de día o de noche? De noche. De noche o de día. Hay de que día. Prepararse. Ay, si no hay clase. Bueno, de día y de noche, ¿no? Lo continuamos. Bien, ¿algo más que nos quieran contar? ¿Recomiendan a Demetrio? A ver, Aye. Sí. Tiene un, de mascota un lobo. Dale, conta eso. Tiene un lobo como mascota. Se entiende muy bien con los lobos. Ajá. Su lobo se llama Roach. ¿Cómo se llama? Roach. Bueno, me parece que me voy a poner a leer esta novela porque tiene muchos elementos súper interesantes. Es un niño de 12 años que es un vampiro que quiere ir a la escuela, que tiene de mascota un lobo y habla con parientes enterrados en su jardín, ¿no? Sí. Bueno, me encantó. Muy buena su recomendación. ¿Hay algo más? Y le echaban sanricol. Para que no chupe sangre. Para que no salgan de la tumba y chupen sangre. Sí. ¿Cómo? Para que no salgan de la tumba y chupen sangre. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces en un ratito al bloque número 3. Nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando un aplauso. ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, continuamos con Hora Libre en el barrio y estamos acá con el bloque número 3. Hacemos una rondita de presentación. Yo me llamo Yara. Muy bien. Yo me llamo Zoe. Yo me llamo Diana. Yo me llamo Yo me llamo Cristel. Yo me llamo Ayelen. Yo me llamo Saúl. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al bloque número 3 de este programa Hora Libre en el Barrio. Estamos con cuarto grado de la escuela 4 del 11, Benjamín Zorrilla. Ustedes prepararon un tema particular, ¿no? ¿Qué son los seres góticos? ¿Quién nos quiere contar qué son estos seres? ¿Cómo son? Vamos, Diana. A ver, Diana. Fuerte. Son seres que no están ni vivos ni muertos, y también son seres de ficción que no existen y solo que existen en cuentos o novelas o películas. Muy bien. ¿Y estos seres góticos pertenecen también, o sea, están vinculados al género gótico, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Te acordás algo de este género gótico que estuvimos trabajando tanto en clase? No, me hace que no quiero hablar al micrófono. Bueno, yo te doy una oportunidad. La próxima pregunta te la vuelvo a hacer a ver si te animas a responder. ¿Quieren que vayamos a escuchar la presentación? Así escuchamos un poquito sus voces y después nos animamos a contar un poco más sobre los seres góticos. Bueno. Dale. Hola, soy Alejandro. Soy Cristel. Hola, soy Saúl. Hola, soy Ayelen. Hola, soy Luciana. Hola, soy Abigail. Hola, soy Yara. Hola, soy Diana. Hola, ¿qué tal? Soy Zoe. ¿Qué son los seres góticos? Son fantasmas, vampiros, zombies, momias. Bueno, ahí estábamos escuchando las producciones que hicimos en el aula, que grabamos en el aula para poder presentar este programa, ¿sí? Que está dedicado especialmente a esto del género gótico, ¿sí? Entonces, vamos a retomar un poco las primeras preguntas que hicimos al comenzar el bloque. Hay algunas características particulares de este género, ¿no? Hay ciertas cosas que no pueden faltar, digamos. Yo no me imagino una historia o una película o una novela con arcoíris, unicornio, sol. Es como todo negro en los seres góticos. Es como todo negro, sí. ¿Y algo más además de ese color? ¿Qué más nos pueden contar? Me gusta el blanco, más o menos. ¿El blanco a veces lo usan? Sí. Me imagino que también en los rostros blancos, ¿no? Sí, por pálidos. Bien, esos rostros pálidos. ¿Y qué más pueden contar? ¿En qué lugares suceden las historias? ¿En una plaza, en un parque de diversiones? No, en castillos, iglesias abandonadas. ¿En castillos, en iglesias abandonadas? En cuevas. En cuevas. Bien. Todas características de este género, ¿no? Suceden estos lugares oscuros, con este color negro, con estas caras blancas, pálidas, en castillos, en iglesias. ¿Leyeron alguna historia, algún cuento o novela que haya sucedido en algún castillo? Sí. ¿Cuál? Drácula. ¿Y te acordás, Yara, cómo era ese castillo? Era medio abandonado. Uh-huh. Medio abandonado. Me imagino con telas de araña, sí, ¿no? Sí. Como con ruidos, cucarachas me dice acá eso, como con ruidos raros a la noche, ¿no? Puertas que se abren, se cierran, no sé, me imagino un poco todo eso. Sí. ¿Y alguien sabe cómo es la música? Sí. A ver, Aye. Hay tipos de bandas de cosas góticas, como por ejemplo el rock gótico, horror punk y... Punk, sí. Bueno, punk. Bien, sí. Punk. Muy bien. Genial. ¿Escucharon esto en clase? No, lo buscamos en la compu. Lo buscaron en la compu, acá me cuenta Zoe. Les cuento que todas las cortinas de los audios que presentamos son cortinas instrumentales que los chicos y las chicas de cuarto grado eligieron para acompañar sus producciones. Así que hicieron un trabajo de investigación súper profundo, leyeron y también investigaron cómo es la música, buscaron imágenes de estos castillos, estas iglesias. Es decir, se generó todo un ambiente gótico en el aula, ¿no? Para poder acompañar todo esto. Bien, me estaban contando entonces qué sucedían estas historias en castillos abandonados y también en iglesias. ¿Leyeron algún cuento o novela que haya transcurrido en alguna iglesia? No. Todavía no queda pendiente entonces buscar algún cuento o novela que haya para completar, ¿no? Porque si ya leímos algo donde haya transcurrido en un castillo, nos falta, ahora que tenemos un ratito más hasta que terminen las clases, buscar algún cuento o novela que haya transcurrido en alguna iglesia. Perfecto. Y hay personas que son como fanáticas, ¿no? De este género. ¿Sí? ¿Y se visten de alguna forma particular, Aye o Zoe? Las momias, zombies. ¿Zombies? Sí, los fanáticos son personas que se visten como quieren ser como góticos, pero no lo pueden ser porque los seres góticos ni vivos ni muertos. Y por esa razón no pueden alcanzar a ser seres góticos. Claro, como que intentan imitar, ¿no? Un poco este género que tiene mucha vinculación con lo medieval también, ¿no? Es como antiguo. Pero bueno, hay algunas personas que intentan imitar disfrazándose. Ustedes saben mucho sobre momias y vampiros, ¿no? También. Sí. ¿Algo que nos quieran contar sobre las momias? A mí me intriga un poco el... A ellas las enterraban con oro adentro de sus ataúdes. A las momias las enterraban con oro dentro de los ataúdes. Saúl, ¿tenés ahí un poquito de información para contarnos? ¿Qué te acordás? ¿Lo que te acuerdas? No. ¿No? No. ¿Sobre los vampiros? Los vampiros... un poco. Dale. ¿Qué nos querés contar? De que los vampiros que tienen colmillos muy filosos. Uh-huh. Y... son pálidos y también eso. A ver, Cristel, algo sobre los vampiros, las momias o Diana. Que leímos un cuento de las momias. Ajá. y que él creo que era que una momia siempre tenía los brazos cruzados y siempre andaba a buscar a otras personas. Uh-huh. O otros monstruos para que hagan que sus brazos, para que le desaten las vendas y que sus brazos se puedan mover. ¿Y te acordás el nombre de este cuento? Para recomendarlo. Creo que era... no me lo acuerdo. Bueno, no hay problema. ¿Y en qué se transforman los vampiros? Murciélagos. ¿En murciélagos? ¿Y qué hacen cuando salen? Salen de noche y chupan sangre. Salen de noche y chupan sangre. Bueno, qué valientes, acá que estuvieron leyendo y trabajando con todo esto del género gótico en el aula. ¿Les gustó este género? Sí. ¿Sí? ¿Ya habían leído algo antes de este género? Sí. ¿Sí? ¿En tercer grado? ¿O en sus casas? ¿O en todas las escuelas? En mi casa. ¿Leíste en tu casa algo de terror, suspenso? De suspenso. De suspenso. Y además, Maru, bailaron. Bien, además bailaron. Hicieron el acto del Día del Patrono, ¿no? Sí, bailamos. ¿Cómo fue eso? Estaba bueno. Bailaron Thriller, que es un tema musical que vamos a escuchar al cierre de este blog. Así que quiero ver acá, a ver un poco cómo bailaron ese día. Que nos muestren, ¿no? Aunque sean los que estamos acá presentes. ¿Algo más que nos quieran contar? ¿Alguna recomendación, consejo? ¿No? ¿Por ahora no? ¿Algo de lo que leímos? Que lean la novela Drácula, está muy buena. Ah, también que lean el cuento de... Silencio, niños, que es sobre sobre que las cosas que hacían malas eran como en nuestro acá, que es bien. ¿Cómo sería eso? Que ya, si te portas mal, entonces estarías haciéndolo bien. Al revés. Sí. ¿Tenés te acordás de algún ejemplo de esa historia? Como que si derrumbabas una pared, está bien eso. Mira, interesante, ¿eh? Para poder leerlo y comparar un poco con lo que nosotros y nosotras percibimos como lo que está bien, ¿sí? ¿Algo más? No. ¿No? ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar un tema que se llama Adiós, Señor Miedo, un poco para sacarnos este miedo con este género gótico. ¡Ay, qué miedo! ¡Adiós! En este mundo se ve de otro color. En este mundo jugamos, bailamos y cantamos. Soñamos con un mundo mejor. Adiós, señor miedo, váyase de acá. Oh, oh, oh, oh, no moleste más. Adiós, señor miedo, váyase de acá. Oh, oh, oh, no moleste más. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, continuamos con Hora Libre en el barrio. Estamos en el cuarto bloque. Qué rápido que pasó este programa de radio dedicado al género gótico. Increíble. Vamos a hacer rapidito una ronda de presentación. A ver, ¿a quién tengo a mi lado? Vamos. Me llamo Yadai y vengo de la escuela Benjamín Zorrilla. Bien. Yo me llamo Morena. Vengo del colegio de Benjamín Zorrilla. Yo me llamo Franco y vengo de la escuela de Benjamín Zorrilla. Muy bien. ¿Tu nombre? Alison. Ali. Decí tu nombre, Ali. Bueno. Alison, bienvenida. Yo me llamo Grace y vengo de la escuela Benjamín Zorrilla. Muy bien. Ahí está con todo. Hola, yo me llamo Brandon. Vengo de la escuela de Benjamín Zorrilla. Bien, bienvenidos, bienvenidas entonces al cuarto bloque. Vamos a escuchar la presentación que prepararon para este bloque. Hola, yo me llamo Morena. Hola, yo me llamo Grace. Hola, yo me llamo Alice. Hola, me llamo Franco. Hola, me llamo Brandon. Hola, me llamo Alan. La escuela es muy divertida. Puedes hacer muchos amigos, te divertís, haces muchas materias. Y también te enseñan a sumar y también a restar y a multiplicar y a dividir. Te ayudan a... Vas a tener buenos amigos, vas a jugar con ellos. Sí, yo me divierto más en la escuela que en mi casa. Les queremos comentar que trabajamos en cuarto en la escuela Benjamín Zorrilla. Los fantasmas son espíritus, son seres góticos. Los fantasmas son seres góticos y son muertos vivientes. Bien, ahí escuchamos entonces nuevamente sus nombres y nos adelantaron un poco sobre qué va a tratar este bloque número 4, que entiendo que es sobre zombies y fantasmas, también hablando sobre los seres góticos, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el origen de los zombies? A ver, Franco, que levantó la mano rapidísimo. El origen de los zombies es de Haití. Ajá. Algo así. Que eran trabajadores que como que los ¿cómo se llama? Los que mandan en el trabajo le dan como algo, no sé, no me acuerdo cómo se llama. A ver, acá Yadai te va a ayudar a completar. ¿Qué? Los trabajadores les daban un líquido verde para ellos sacrificarse para su exposición. ¿Blanco? Le daban eso y parecían como que están todos pálidos, parecían muertos. Y la familia pensaba que estaba muerto, pero no, en realidad estaba vivo, pero estaba muy pálido, parecía muerto. Qué terrible esto. Y ustedes también grabaron en el aula una introducción sobre los zombies con voces muy particulares. Vamos a escuchar esas voces. Ahí nos ponen entonces. Hola, yo me llamo Morena. Hola, yo me llamo Grace. Hola, yo me llamo Alice. Hola, me llamo Frank. Hola, me llamo Brandon. Hola, me llamo Alan. La escuela es muy divertida, puedes hacer muchos amigos, te divertís, haces muchas materias. Y también te enseñan a sumar y también a... Tenemos muchas historias, quédate. Hoy les vamos a contar de los zombies, del origen. ¿Cómo son su debilidad? En la cabeza. Los zombies son muertos vivientes y su punto débil es el cerebro, no, el cuerpo y la cabeza. Salen de las tumbas y su origen es Haití. Los zombies son una banda de basura. Los zombies eran trabajadores. Lo verdadero eran hombres trabajadores de origen. Muy bien, estábamos escuchando ahí entonces la presentación que hicieron. Qué buenas voces que pusieron, ¿eh? La verdad que intentaron imitar todo esto del género gótico con la voz también. Súper importante para radio, ¿no? Justamente sí. Que es lo que más transmite. Brandon, ¿algo que nos quieras comentar sobre este género, estos personajes, los zombies, los fantasmas? Hoy les contaré el jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza, a ver. Es un hombre que... era un hombre que con su caballo estaba cabalgando y justo se metió en una guerra y le dieron un cañonazo justo en la cabeza. Y por eso le llaman el jinete sin cabeza. Bien, y a ver, Grace. Yo voy a hablar de los fantasmas. Bien. Los fantasmas son como almas, son espíritus y es como que asustan a la gente porque cuentan muchas leyendas. Bien, entonces acá tenemos el jinete sin cabeza, los fantasmas y anteriormente hablaron sobre los zombies, ¿sí? Todos seres góticos. Momias. Momias también. Y falta otro. Frankenstein. ¿Qué saben de esta historia? A ver, Grace. Frankenstein es un monstruo que su creador le unió con partes de personas y luego Frankenstein, cuando su científico lo hizo, el científico se creía el dios. El científico se creía el dios al estar generando este ser, ¿no? ¿Y esto lo vieron en una peli? ¿Lo leyeron también en la escuela? Lo leímos en la escuela. Leyeron un montón de cosas este año. Increíble la cantidad de cuentos y novelas que estuvieron leyendo. Bien, Yadai, nos querías contar algo también. Frankenstein... no es el nombre del monstruo. Uh-huh. Frank ¿Frankenstein? Si no, ¿es el nombre de quién? Es el nombre del creador. Bien, esa es una aclaración muy importante que solemos, ¿no?, confundir. Está buenísimo, Yadai, que nos puedas contar esta aclaración. Acá Brandon levanta la mano y quiere contar algo más. El creador se llama Víctor Frankenstein. Perfecto. Saben un montón. Bien, ¿y conocen algún que otro personaje así de terror, además de estos que nos estuvieron contando? Las momias. Las momias. ¿Alguna información sobre las momias? La. A ver, Franco. Su debilidad es el fuego. Su debilidad es el fuego. A ver, Grace. Dale, se puso los auriculares. Y las personas. La debilidad de las momias, entonces... Es el fuego y las personas. Y las personas. ¿Y le hicieron alguna historia donde aparezcan momias? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Se acuerdan? No, trae la... ¿Cómo? Silencio niños. Bien, entonces tenemos ahí una historia donde aparecen las momias. Aparte también hay muchos como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, momia, el ogro, el hombre lobo. El hombre lobo. ¿Franco? En ese cuento Silencio Niño es como que son los estudiantes son de terror gótico, todo Drácula, las momias, los zombies. Ah, está buenísimo. A ver, More. ¿No? Bien, entonces en este cuento se juntan un montón de personajes góticos, ¿no? Sí. Bien. ¿Algo más que nos quieran comentar? El nombre del cuento acá nos ¿sí? sopló la bibliotecaria, que Emma es Momia Wolf. Busca Desenrollador. Emma Wolf es la autora de Silencio Niños. Bien, a ver, Shadai. Momia en Busca de Desenrollador se trata de una momia que tenía ganas de rascarse la espalda y no... Sí, rascarse la espalda. Ajá. Y quería buscar a alguien que le pudiera desenrollar para poder rascarse. Qué desesperación, ¿eh? Ahí pidiendo ayuda. Y, a ver, tengo entendido también que ustedes, acá, cuarto grado, hicieron una muestra donde... ¿Qué pasó, Aman? ¿Se disfrazaron? ¿Bailaron? Sí. Cuéntenos un poquito que ahora vamos a terminar este bloque con una canción. Dale. A ver, Franco. Me disfrazé del jinete sin cabeza. No te puedo... ¿Hay fotos de cada eso? Cada uno elegía, sí. ¿No? Sí. Ah, ¿de qué disfrazarse bueno. De su favorito? El Michael Jackson se llamaba Axel. Ajá. Axel hacía de Michael Jackson, tal cual. ¿Vos, Grace, de qué te disfrazaste? Yo me disfrazé de zombie. También había Dráculas, momias, fantasmas y Frankenstein. Se pobló la escuela de seres góticos. ¿Franco? No. Y también hicimos historias, relatos de seres góticos, ¿no? Sí, sí. Escribieron en la computadora, también lo corregimos. También hicimos PowerPoint de todos los seres góticos que estuvimos trabajando todo el año. Qué bueno todo este trabajo que hicieron en cuarto grado en la escuela 4 del 11. Vamos a ir cerrando este bloque. ¿Quieren mandar un saludo, comentar algo, alguna recomendación? A ver, Yadai, te veo ahí como pensando. Que puedan ver el libro de Momia Busca Desenrollador. Bien, vos recomendás ese. Bien, te gustó. Franco. Yo recomiendo Silencio Niños. Silencio Niños. Grace. Yo recomiendo el Drácula. Es muy de terror y es muy bueno. Ajá. Yo le recomiendo el Jinete sin Cabeza. Bien. More. ¿Qué te gustó? Yo recomiendo ¿Quién tiene miedo de meter la top? Bien, un montón de cuentos, novelas, de historias en este género gótico. Vamos a cerrar este programón dedicado exclusivamente a esto de lo gótico, Escuela 4 del 11, cuarto grado. Vamos a irnos con Michael Jackson. ¿Cómo se llama el tema? Thriller. Thriller, vamos a escucharlo.